la mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche en punto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y esta noche comenzamos con el fútbol de México, la Liga MX, que ya está en sus playoffs, en la liguilla, y ya tenemos a los finalistas, por lo menos por lo que estoy viendo. Tenemos la final Cruz Azul contra Santos Laguna. ¿Y cómo estuvieron los partidos entonces de semifinales? Estos son los resultados, comenzando con el martes pasado. ¿Martes pasado? No, fue el... Sí, el miércoles pasado. El miércoles pasado Pachuca y Cruz Azul empataron 0-0. El jueves Santos le ganó 3-0 al Puebla. Esa fue la ida. En los partidos de vuelta, Cruz Azul, el superlíder, le ganó 1-0 al Pachuca con un jugador expulsado del Pachuca. Y Puebla le ganó 1-0 a Santos Laguna, pero no fue suficiente. También Puebla sufrió de un jugador expulsado y avanzó Santos en un global de 3-1. El global de Cruz Azul contra Pachuca fue el 1-0. Entonces sus dos partidos, sus dos llaves, Cruz Azul las pasa en cuartos de final por un gol y en semifinales por un gol, a pesar de que en cuartos de final anotó 4 goles y en esta vez no, se anotó 9, un solo gol en los dos partidos. Pero pues ahí está el Cruz Azul, otra vez no sabremos hasta que se acabe el torneo, la final, si será otro subcampeonísimo o si ya le rompe la racha de 23 años sin ganar el título. Entonces, buena suerte al Cruz Azul, también al Santos y a todos los de Torreón. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues se jugó el partido de por el descenso-ascenso y Kiel ganó el partido 1-0 al Colonia. Entonces con eso pues avanza el Kiel, que es un equipo que nunca había leído, pero pues ahí está. Pues eso fue todo por la Bundesliga. Los resultados de la última jornada son los siguientes. El día 22, el sábado. El sábado fueron todos los partidos, y en el partido de Bayern München contra Augsburgo, Bayern München le gana 5-2 al Augsburgo. Después el Borussia Dortmund le gana 3-1 al Bayer Leverkusen. Colonia le gana 1-0 al Schalke. Eintracht Frankfurt le gana 3-1 al Friburgo. Hoffenheim le ganó 2-1 al Hertha de Berlín. El Arminia Bielefeld le ganó 2-0 al Stuttgart. El Unión Berlín le gana 2-1 al Leipzig. El Borussia Mönchengladbach le ganó 4-3 al Werder Bremen. Y el Mainz le ganó 3-2 al Wolfsburgo. Y con esto, la clasificación quedó de la siguiente forma. Entonces, bueno, nada más sale descenso y ascenso. Ok, entonces el Bayern München quedó primer lugar, obviamente, y era campeón, 78 puntos. Leipzig quedó segundo, 65. Borussia Dortmund, 64. Y Wolfsburgo, 61. Todos ellos van a tener Champions League el año que viene, o la temporada que viene. Eintracht Frankfurt quedó en quinto con 60 puntos. Y Bayer Leverkusen con 52 en sexto. Van a jugar la Europa League. Y el Unión Berlín se coló al séptimo lugar con 50 puntos. Ellos tendrán un playoff, un partido para ver si se clasifican a la Europa League. En octavo está el Borussia Mönchengladbach con 49, Stuttgart con 45, el Friburgo con 45, Hoffenheim con 43, Mainz 39, Augsburgo 36, Hertha de Berlín 35, Arminia Bielefeld con 35, el Colonia entonces fue uno de los que descendió porque pues tuvo un partido de playoff y lo perdió, entonces al menos que haya un partido de vuelta para ver quién clasifica a estos dos equipos, pero ya perdió el primer partido de estos. El que sí se fue directamente fue el Werder Bremen, perdió 4 de sus últimos 5 partidos y el otro lo empató, y con esto fue suficiente para que lo pasara al Colonia. Y el Bielefeld, que aprovechó lo que no aprovechó el otro equipo, con un triunfo y un empate en los últimos 2 partidos, fue suficiente con esos 4 puntos para quitarse al Werder Bremen de encima. Y bueno, realmente fue desastroso lo que le pasó al Werder Bremen, que ha sido campeón de la Bundesliga en otras ocasiones, ahora ya descendió. Igual el Schalke 04, los dos buenos equipos descendieron, el Colonia probablemente va a descender también. Bueno, pues entonces eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugaron todas las jornadas. Y el campeón entonces es el Atlético de Madrid con 86 puntos. Y Real Madrid se quedó con 84 en segundo. Entonces el Atlético de Madrid ganó la corona gracias a que le ganó 2-1 al Real Valladolid, y con esto pues ellos son los campeones de la Liga Santander por este 2021. Después Real Madrid con 84 quedó en segundo, obviamente por más que goleara al Villarreal, bueno, nada más le ganó 2-1, ellos quedaron en segundo lugar con 84 puntos. Por cierto, el Villarreal ganó la final de la Copa Europea, así se le llama, la Copa Europea, o la Copa Europa más bien, y se la ganó en penales al Manchester United. O sea que estuvo increíble esa serie de penales, realmente todos en cada uno de los dos equipos tiraron penal. El último en tirar el penal fue David De Gea, el portero del Manchester United, porque ya habían tirado todos los demás y falló. Fue el único que falló de los 22 que tiraron penaltis el día de hoy. Bueno, entonces esa es otra noticia, pero ahí está. Barcelona entonces en tercer lugar con 79 puntos. Sevilla con 77 puntos quedó en cuarto. Todos ellos van a jugar Champions League el año que viene. En quinto está la Real Sociedad con 62. Real Betis con 61 van a jugar la Europa League. El Villarreal con 58 puntos va a tener que clasificarse a la Europa League a pesar de que son los campeones, entonces no sé si tengan pase directo, pero bueno, ahí está el Villarreal en un lugar donde puede ser que nada más tenga que jugar un playoff para entrar, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí está el campeón actual. Obviamente si hubiera ganado su partido contra el Real Madrid hubiera pasado directamente a la Europa League, pero como no lo ganó, ni modo. Real Betis es el que pasa directo y ellos tienen que jugar un playoff, o si son campeones no sé si se les dan el pase instantáneo. En octavo lugar el Celta de Vigo está con 53 puntos, Granada tiene 46, Athletic Club tiene 46, Osasuna 44, Cádiz 44, Valencia 43, Levante 41, Getafe 38, Alavés 38, Elche tiene 36, y los que descendieron el Huesca con 34, Real Valladolid con 31 y el Eibar con 30 puntos. Bueno, pues ahí está entonces la Liga Santander. Esto fue todo por la Liga Santander. Bueno, hasta eso podríamos abrirlo un poco otra vez para ver y los resultados. Parece que sí. Bueno, los resultados de la jornada 38. Sevilla le ganó 1-0 al Alavés. Granada y Getafe empataron 0-0. Real Betis le ganó 3-2 al Celta de Vigo con un jugador expulsado de Real Betis. Barcelona le ganó 1-0 al Eibar. Básicamente el Barcelona perdió la liga al perder su penúltimo partido. Su penúltimo partido. Y empatar el antepenúltimo. Básicamente empató, perdió con Celta de Vigo y empató con Levante. En esos dos partidos fueron desastrosos para Barcelona y sus aspiraciones de alcanzar al Atlético Madrid. Obviamente también empataron con el Atlético Madrid, que era donde realmente hubieran tenido verdadera oportunidad si lo hubieran ganado. Le hubieran quitado 3 puntos al Atlético Madrid y se hubieran quedado con 3 puntos más. Pero bueno, lo hubiera, no existe. Entonces ahí está. Van a ser campeones con solo no tener esa derrota y ganarle al Atlético Madrid. Bueno, entonces el Barcelona le ganó 1-0 al Eibar, Elche le ganó 2-0 al Athletic Club, Valencia y Huesca empataron 0-0, Real Sociedad le ganó 1-0 al Osasuna, Real Madrid le ganó 2-1 al Villarreal, Atlético Madrid le ganó 2-1 al Real Valladolid y Levante le empató 2-2 a Cádiz. Y entonces ahora sí, vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada 38, todos son del domingo. Lille le gana 2-1 al Angers, el PSG le ganó 2-0 al Brest, el Lorient y Strasbourg empataron 1-1, Lens y Mónaco empataron 0-0, el Niza le ganó 3-2 al Lyon, el Metz le empató 1-1 al Marseille, Montpellier le gana 2-1 al Nantes, el Gironda le gana 2-1 al Reims, el Dijon le gana 1-0 al Saint-Étienne y Stagene le gana 2-0 al Nîmes. Con esto la clasificación quedó de la siguiente forma. Por alguna razón me da unos cuartos de final. Me imagino que no es por ahí. Entonces en primer lugar quedó Lille, fue campeón. Entonces campeón y directo a Champions. Entonces, el segundo quedó el PSG, que a pesar de ganarle 2-0 al Brest, pues no fue suficiente porque ganó también Lille, le ganó 2-1 al Angers. El Lyon empató y se quedó en tercero con 78. Ellos jugarán un playoff para tener acceso a la Champions League. En cuarto el Lyon está jugando la Europa League en ese puesto, tiene 76 puntos. Marseille con 60 jugará la Europa League. El Stagene se metió en el playoff o el partido para decidir si ellos entran a la Europa League. Después viene Lens con 57, Montpellier con 54, Niza con 52, Met con 47, Saint-Étienne con 46, Gironda con 45, Angers con 44, Reims con 42, el Strasbourg con 42, Lorient con 42, Brest tiene 41, el Nantes tiene 40, Nîmes 35 y Dijon 21. El único que se podría salvar de los de descenso, los últimos tres, que es Nantes, Nîmes y Dijon, es Nantes, tiene un partido más para ver si no desciende, o sea, se enfrente en un playoff para decidir su futuro. Entonces, ok, bueno, pues entonces el equipo que se va a enfrentar al Nantes es el Toulouse. El Toulouse que le ganó al Grenoble para poderse enfrentar al Nantes. Entonces pues ahí está el descenso o el ascenso, como quieran verlo, para el equipo que viene subiendo. Ok, pues eso es todo. Entonces vamos de ahí a la Premier League, donde ya también se jugó la última jornada. Estos son los resultados, son todos del domingo. El Arsenal le gana 2-0 al Brighton. El Aston Villa le gana 2-1 al Chelsea, con un jugador expulsado del Chelsea. El Newcastle le gana 2-0 al Fulham. El Leeds United le gana 3-1 al West Brom. Tottenham le gana 4-2 al Leicester. El Liverpool le ganó 2-0 al Crystal Palace. Manchester City le ganó 5-0 al Everton. El Sheffield United le gana 1-0 al Burnley. West Ham le gana 3-0 al Southampton. Y el Manchester United le ganó 2-1 al Wolves.

8 de la noche con 19 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con el calcio italiano, la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia. Está a punto de darles la tabla de posiciones. El Inter está primero, fue campeón, es campeón, y tiene 91 puntos para ese primer puesto. El AC Milan, o sea que los dos de Milano quedaron 1-2. Quedó segundo el AC Milan con 79 puntos. El tercero, el Atlanta, tiene 78. La Juve, la Vecchia Signora, quedó cuarto con 78 puntos, pero con una diferencia de goleo no tan buena como la del Atlanta. El Napoli queda en quinto, entonces 77. Oh, los cuatro primeros van a jugar Champions League el año que viene. El Napoli no juega Champions League, ellos jugarán la Europa League con 77 puntos. El empate le costó al Napoli el jugar la Champions, entonces pues ahí quedó el Napoli para la Europa con 77. Lazio en sexto lugar con 68. El Roma, estos dos, Napoli y Lazio, van a jugar la Europa League. El Roma jugará un partido de clasificación porque están en séptimo con 62 puntos para jugar la Europa League, entonces van a jugar si se llegan a meter. El octavo lugar, entonces, Sassuolo tiene 62, Sampdoria tiene 52, Verona tiene 45, Génova tiene 42, Bolonia tiene 41, Fiore 40, Udinese tiene 40, Spezia tiene 39, Cagliari 37, Torino 37. En los puestos de descenso, bueno, ya descendieron Benevento con 33, Crotone con 23 y Parma con 20, todos ellos han descendido. Entonces, pues, eso fue todo por la Serie A, el calcio italiano. Entonces vamos a ver la Europa. La Europa League, que pues ya tuvo a su campeón. Y como saben, como les había dicho, el Villarreal es el nuevo campeón de la Europa League. Y ganaron, pues primero empataron el partido en tiempo regular 1-1. En tiempo extra 1-1. Se fueron a penales y, como les dije, todos tiraron penales. Todos, hasta los porteros de ambos equipos. Y el último en tirar, que fue el portero del Manchester United, fue el único que falló de los 22 jugadores. Entonces, estuvo cañón. Estuvo muy, de muy, mucha tensión hasta el final. Y obviamente, para los que le íbamos al Villarreal, pues estamos emocionados de que le hayan ganado al Manchester United. Igual, para los que son de Manchester o Manchester United, pues no fue tan grata la sorpresa, ¿no? Pero pues ahí está, Villarreal campeón tras los penales del día de hoy. ¿Ok? Y de ahí vamos a pasar rápidamente entonces a la Champions League, que, bueno, como saben, pues es la final ya entre Manchester City y el Chelsea. Va a ser el día sábado 29 a la 1 de la tarde. Entonces, para los que quieran ver ese partido, pues ahí está. Van a tener un grato sabor de boca, porque son dos equipos que cuidan muy bien la pelota, la tratan bien. Entonces, lo más seguro es que vamos a ver a un Chelsea más defensivo y al Manchester City pues desplegando el fútbol que ya sabemos, de tiki-taka, el toque y después el paso de largo, si se puede atacar inmediatamente, hacer las transiciones rápidas. Entonces pues ahí vamos a ver qué es lo que pasa, si es que son capaces de abrir enigmático juego que, bueno, los hizo perder el partido que tuvieron entre ellos dos en la Premier League, el último partido entre estos dos equipos. Entonces pues ahí está, Manchester City contra el Chelsea. Y de ahí vamos a pasar a los playoffs de la NBA. Como saben, ya comenzaron los playoffs y el día de hoy ya comenzó el partido entre Utah y Memphis. Acaba de comenzar, apenas van 2-2. Entonces pues ya está en esta serie que liderea ahorita Memphis, lo va liderando 1-0. Entonces pues ahí está el segundo partido. Jazz tiene que ganar este partido el día de hoy, esperemos que lo pueda hacer. Y están en el quarter, en el primer quarter, y como les dije, pues apenas comenzó el partido. En uno que ya terminó, el de Filadelfia contra Washington, ese lo ganó Filadelfia en el este, le ganó 120-95 a Washington, y con esto ellos liderean la serie 2-0 en este partido. En otro que ya también terminó y se fue a tiempo extra, los New York Knicks le ganaron 101-92 a Atlanta. Y con esto ganaron su primer partido de playoffs desde hace 20 años o más, me parece. Realmente sí ha pasado un buen rato desde que la última vez que estuvieron en los playoffs. Y bueno, lo hicieron con juego a la defensiva. Entonces, para los que no saben, pues estuvo bueno el partido. Son dos equipos que realmente no han tenido mucha acción últimamente en los playoffs, pero pues ahí están. Entonces, pues vamos a ver cómo termina el Jazz. Por mientras, vamos a ver entonces cuáles son las series y cómo van a ir quedando entonces después de los partidos del día de hoy. En otras llaves, los Clippers van ganando su serie 2-0 a Dallas. No, perdón, Dallas va 2-0 sobre Clippers. Es cierto que los Clippers tienen mucha presión de ganar ya el siguiente partido, porque si no, podrían ser afectados y salir limpios de esa serie hacia afuera. Entonces, en otra llave, Denver y Portland están en una serie que está empatada 1-1. En otra serie que está empatada 1-1 están Phoenix y los Lakers. Todo esto fue en el oeste. En el este, Filadelfia lidera su serie 2-0. Después los New York Knicks empataron entonces la serie. Esta ya está 1-1. Ok. Y en otra serie que ya va liderando Milwaukee confortablemente, bueno, confortablemente entre comillas, le va ganando 2-0 a Miami. Y en la otra llave también Brooklyn le va ganando 2-0 a los Boston Celtics. Y esas son las posiciones. Vamos entonces a ver los resultados de otros días. Obviamente, si es que podemos dejar de escuchar todo este desmadre. Ok, como les iba diciendo, en el partido de hoy los Jazz van jugando en un partido contra los Grizzlies. Y van ahorita 5-4, obviamente apenas acaba de comenzar el partido. Y en los partidos del día de ayer entonces, vamos a ver cómo quedaron. Los Nets le ganaron 130-108 a los Celtics. Los Lakers le ganaron 109-102 a los Phoenix Suns. Este era una serie que realmente se está poniendo muy candente. Obviamente los Lakers son los últimos campeones de la NBA y ahí están tratando de mantener sus esperanzas abiertas para una siguiente corona. En otro partido, los Mavericks le van ganando 127-121 a los Clippers. En un partido que terminó, que fue el día de ayer. Entonces ese era el que ponía el 2-0 en la serie. Es entre ellos. Y bueno, entonces vamos a ver los del lunes. Los Bucks le ganaron 132-98 al Heat. Y los Nuggets le ganaron 128-109 a los Trail Blazers. El domingo hubo varios partidos. El The 76ers contra Wizards quedó 125 a favor de 76ers contra 118 de los Wizards. En el partido de los Phoenix Suns contra los Lakers, los Phoenix Suns ganaron 99-90 el primer partido. Y los Hawks habían ganado el primer partido ese día 107-105 a los Knicks. También el partido de Utah Jazz lo perdieron, lo ganaron los Grizzlies 112-109 en una sola canasta al final. Bueno, pues ahí está los resultados de los partidos de lo que se ha jugado hasta ahorita. El sábado se jugaron otros partidos. Los Bucks le ganaron 109-107 al Heat. Los Mavericks le ganaron 103-103 a los Clippers. Los Brooklyn Nets le ganaban 104-93 a los Celtics. Y los Trail Blazers le ganaron 123-109 a los Nuggets. Eso es todo por esto. Bueno, está increíble. En el partido para entrar al puesto que se iba a enfrentar a los Utah Jazz, los Grizzlies le ganaron 117-112 a los Warriors. Esto fue el día viernes en un partido que se fue a tiempo extra. y pues los Grizzlies sacaron esa medalla al final. No sé cómo lo hicieron, pero pues ahí está. Y en el este, los Wizards ganaron su partido contra los Pacers para entrar y jugar contra los 76ers. Ellos ganaron 142 a 115 a los Pacers. Con esto los Wizards entraron entonces a los playoffs. Sale, entonces pues de ahí vamos a pasar de la NBA, vamos a pasar entonces rápidamente a la NFL, y es que pues se está poniendo bueno las cosas allá en en Green Bay. Bastante interesante. Aaron Rodgers no se ha presentado a los entrenamientos y bueno, eso podría hacer que su equipo empiece a tener un poco de pánico. Parece ser que el pánico ha hecho que ellos entren en acción y que tengan que cambiar a ciertos jugadores, especialmente a Jordan Love. Parece que, o sea, escuché en algún lugar que a Jordan Love lo iban a cambiar y otros jugadores a otro equipo solamente para tener al buen Aaron Rodgers de buen humor en su equipo. No sé si eso es cierto todavía, porque no veo ninguna información que que me diga que esta corazonada o esta información que llegó de otro lado es cierta, pero bueno, pues parece ser que si esto no pasa, Aaron Rodgers podría irse con los Broncos. Parece ser que así es como lo están reportando aquí en 9 historias que podrían darse para la temporada 2021. Entonces pues ahí está Rodgers cambiándose al equipo de Denver. Estaría curioso ese cambio. El segundo es Myles Garrett, rompe el récord de una sola temporada de saqueo del quarterback, o sea, bueno, de atrapar a un quarterback y derribarlo. Entonces bueno, pues ahí está el récord, lo tiene ahorita Michael Strahan. Strahan tiene un récord de 22.5 sacks. Entonces bueno, pues ahí está el récord, a ver si va a llegar. No creo, no sé por qué ellos piensan que esta es una historia que se va a dar. En la tercera dice que Ezekiel Elliott va a ganar otro título de correo, o sea, de corredor y de acarrear el balón. Entonces pues ahí está, dice que bueno, no sé, dice que parece ser que va a regresar a su forma de antes, de que pasara todas las cosas que pasaron el año pasado, y que parece ser que sí está motivado bastantemente. Pues, o sea, no sé, para jugar tipo Emmett Smith, aquí dice. Entonces no sé qué es lo que va a pasar, pero lo tienen como que muy inspirado esta temporada para ganar otro título de corredor de balones. Bueno, la cuarta historia será que los Bengalíes ganen más juegos que los Steelers. Los Falcons ganarán 10 juegos, pero sin Julio Jones, porque parece ser que Julio Jones va a salir de los Falcons, y pues así es. Así es lo que reportan todos los especialistas. Parece que no está muy a gusto con lo que pasa con los Falcons y parece ser que se va a ir. No sabemos todavía no creo todavía si no sé si se lo puedan contratar en algún equipo parecido a los Falcons, alguien que necesite sus servicios. Había rumores de que se había puesto una camisa de los Dallas Cowboys, pero parece ser que cuando le llamó su tío es Shannon Sharp, le preguntó y parece ser que no es cierto, que no va a ir para los Cowboys, que él quiere irse a otro equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque nunca se sabe en la NFL hasta que ya sale el contrato y ya comienza la temporada. Y bueno, pues las otras historias que pueden ser historias bastante interesantes

piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella conmigo ya no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Ey, Joey Montana. Freddy. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. Bueno, 8 de la noche con 41 minutos y regresamos entonces al mundo de la NFL. Estás escuchando Lo Mejor Deporte con Rabbit y bueno, vamos a ir rápidamente al calendario de los partidos que van a ser para la siguiente temporada, la 21-22. Y comenzará con el partido entre los Cowboys y los Buccaneers. Este partido va a ser en septiembre, el 9 de septiembre, a las 6:20, tiempo de la montaña, me parece. Bueno, entonces 6:20 de la noche para los que quieran ver este partido. Después el domingo vamos a tener los partidos a las 11 de la mañana, tiempo de la montaña. Jaguares contra Tejanos, Chargers contra el Washington Football Team. Después va a estar los Seahawks contra los Colts, los Jets contra los Panthers, los Vikings contra los Bengalíes, Cardinals contra Titans, los 49ers contra Lions, los Steelers contra los Bills y los Eagles contra los Falcons. Todos estos van a ser a las 11 de la mañana, comenzando a las 2:25 de la tarde. Los Browns contra los Chiefs, Packers contra Saints, Broncos contra Giants, los Dolphins contra los Patriots. Y a las 6:20 de la tarde estarán jugando los Rams contra los Osos de Chicago. Eso es el domingo por la noche. El lunes por la noche van a jugar los Raiders contra los Ravens. Esto va a comenzar a las 6:15 de la tarde para los que quieren ver el Monday Night Football. Pues ahí están todos los partidos de esa primera jornada. Todavía falta, obviamente faltan casi 4 meses sólidos. Y vamos a ver casi 4 meses, no 4 meses, un poco menos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si regresan los Cowboys al lugar que necesitan estar para llegar a los playoffs y después para tratar de llegar al Supertazón después de 25 años de no estar ahí presentes. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces al béisbol de las grandes ligas. Y estas son las posiciones en la americana, en la división este. Tampa Bay está primero con un récord de 31-20. Después Boston está segundo con un récord de 29-20. Los Yankees están con un récord de 28-20 en tercer lugar. Toronto 24-23. Y Baltimore con un récord de 17-32 está en el fondo. En la división central, los White Sox están con un récord de 28-20. Cleveland un récord de 26-21. Kansas City tiene un récord de 23-24. Minnesota un récord de 20-29. Y Detroit un récord de 19-30. En la división oeste, Oakland está en primer lugar con un récord de 29-22, Houston 26-22, Seattle con 23-27, Los Angeles están con récord de 22-27 y los Texas Rangers con un récord de 22-29 están en el fondo. En la división este de la Nacional, los Mets están 22-21 en primer lugar, Atlanta está segundo con 24-24, Miami 24-25, Filadelfia 24-26 y en el fondo Washington 20-24. En la Central, San Luis está primero con un récord de 27-22, 26-22 están los Cubs de Chicago, Milwaukee está 24-24, Cincinnati 21-25 y Pittsburgh 18-30. En el oeste, San Diego está en primer lugar con un récord de 31-18, los Dodgers ya se pusieron en segundo con un récord de 30-18, San Francisco tiene un récord de 29-19 y Colorado tiene un récord de 19-30. En el fondo está Arizona con un récord de 18-31. Y Kershaw parece ser que regresa a la rotación de los Dodgers y podría ser este sábado. Parece ser que estuvo lastimado y bueno, regresa entonces este sábado a la rotación de los pitchers de los Dodgers. El día de hoy se está jugando un partido entre los Dodgers y los Astros. Estaban empatados hasta la novena y ahorita va ganando los Astros. En la alta de la novena van ganando 5-2 a los Dodgers. En otro partido, los Padres le van ganando 2-1 a los Brewers en la baja de la décima entrada. En otro partido, los Diamondbacks le van ganando 4-0 a los Giants de San Francisco. En otro partido más, los Nationals le van ganando 3-0 a los Reds. Los Red Sox le van ganando 7-4 a los Braves. En otro partido, los Twins le ganan 3-2 a los Orioles. Cardinals le van ganando 4-0 a los White Sox. Athletics 6-3 a los Mariners. Los Angels le van ganando 9-8 a los Rangers. Los Cubs le van ganando 4-1 a los Pirates. Todos estos ya terminaron. Entonces no le van ganando, obviamente ya ganaron 4-1 a los Pirates. Los Marlins le ganaron 4-2 a los Phillies. Los Tigers le ganaron 1-0 a los Indians. Rays le ganan 2-1 a los Royals, los partidos que fueron pospuestos. Blue Jays contra Yankees y los Rockies contra los Mets. Bueno, pues eso es todo por los resultados y las posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Entonces vamos a pasar a la Fórmula 1. Ya se corrió el Gran Premio de Mónaco. Se corrió este último domingo a las 7 de la mañana. Y estos fueron los resultados de esa carrera. En primer lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull con un tiempo de 1 hora 38 minutos 56 segundos. En segundo llegó Carlos Sainz de la Ferrari con 18 puntos, quedó en segundo. Lando Norris llegó en tercero con 15 puntos para la McLaren. En cuarto llegó el Checo Pérez, el compañero de Max Verstappen que ganó la carrera. Entonces Checo llegó cuarto y se lleva los 12 puntos para Red Bull. En quinto llegó Sebastián Vettel de la Aston Martin, llegó y se lleva 10 puntos. Gasly quedó en sexto lugar, se lleva 8 puntos para la Alfa Tauri. Hamilton de la Mercedes, medio raro que llegue en séptimo lugar, pero pues ahí estoy, llegó en séptimo lugar detrás de todos los que ya mencioné, se llevó 7 puntos. Stroll llegó en octavo, se lleva 4, Ocon se lleva 2 para la Alpine y Giovinazzi del Alfa Romeo se lleva 1 solo. El Kimi Raikkonen del Alfa Romeo se lleva 0, llegó décimo primero. Ricciardo de la McLaren llegó décimo segundo. Alonso llegó en décimo tercero para la Alpine. George Russell llegó en décimo cuarto. Latifi décimo quinto. Tsunoda décimo sexto. Mazepin llegó décimo séptimo. Y Schumacher llegó décimo octavo. Los que no terminaron la carrera por, no sé, por problemas técnicos, Valtteri Bottas de la Mercedes y Charles Leclerc. Entonces, con esto vamos a ver entonces las posiciones de los conductores. En primer lugar está Max Verstappen de la Red Bull. Tiene 105 puntos, así como lo escuchan. Ya pasó a Lewis Hamilton de la Mercedes. Tiene Lewis Hamilton 101 puntos. Después Lando Norris. El británico está en tercero con 56 puntos. Valtteri Bottas con 47 está en cuarto. Checo Pérez con su gran puesto, el cuarto puesto en Mónaco, agarra el quinto lugar, tiene 44 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari está con 40 en sexto. Carlos Sainz de la Ferrari está en séptimo con 38 puntos. Daniel Ricciardo, el austriaco de la McLaren, tiene 24 puntos. O es australiano, no sé si Daniel Ricciardo, puede ser que sea australiano. Pierre Gasly de la Alfa Tauri está en noveno lugar, tiene 16 puntos. Esteban Ocon tiene 12 en ese décimo lugar para la Alpine Renault. Sebastián Vettel para la Aston Martin tiene 10 puntos en décimo primer lugar. Lance Stroll de la Aston Martin también tiene 9, está en décimo segundo. Fernando Alonso décimo tercero con 5 puntos para la Alpine Renault. Yuki Tsunoda de la Alfa Tauri Honda tiene 2 puntos, es japonés. Y Antonio Giovinazzi, el italiano de la Alfa Romeo, tiene un solo punto para su equipo. Pues está Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolás Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, todos con 0 puntos. Entonces, las posiciones de las escuderías. Red Bull se puso en primer lugar, aunque no lo crean, pasó a Mercedes por un punto. Entonces ahí está el checo y su compañero Valtteri Bottas están en primer lugar con la Red Bull. Mercedes entonces segundo con 148, McLaren tiene 80, Ferrari tiene 78, Aston Martin tiene 19, Alfa Tauri tiene 18, Alpine Renault tiene 17, Alfa Romeo tiene un solo punto y sin puntos está Williams Mercedes con 0 y la Haas Ferrari con 0. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Y va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y espero que vean mucho deporte este fin de semana. Y aquí los espero para otra edición de este programa. Nos vemos. Pasen a bien. Go. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.